Buen día a todos, ¿cómo están? Hola. Gracias por la invitación. Bien, Julieta, bueno, contanos un poquito acerca de esta relación entre la sociología y la economía social, solidaria y popular. Desarrollanos un poquito más este tema, por favor. Bien, bueno, les comento un poco en realidad el trabajo que venimos haciendo. Con lo que son los registros de la economía social, más que nada de las comercializadoras, ferias, almacenes de la economía social, se hacen en el marco de las prácticas sociológicas, ¿sí? Es la materia que tenemos en el último año de la carrera. Y la temática de economía social, solidaria y popular es una temática que se repite año a año, ¿no? Así que es bastante interesante como los aportes que podemos hacer desde la socio a este sector. Y los grandes aportes que nos llevamos, ¿no?, del territorio. Es un poco la retroalimentación, ¿no?, entre la teoría y la práctica, si se quiere, para hacer este tipo de productos, como es el mapa de comercializadoras que venimos a presentar. Comento un poco de qué se trata. El mapa, bueno, es algo que se viene realizando, como decía, año tras año. Es un registro donde tenemos el contacto. El punto de venta de las distintas comercializadoras y demás. Y lo que buscamos hacer este año, un poco para la gente que no conoce sobre esto, es darle un formato más accesible y más amigable a la vista, ¿no? Para que se difunda mucho más y para que haya un mayor reconocimiento, ¿no?, de estos espacios. Perfecto. Ahí entonces han brindado un mapa de mercados, de almacenes, de comercializadoras. Exacto. ¿Cómo fue la idea de poder realizar este mapa? Que es algo, la verdad, sorprendente e importante y fundamental también, como para, digo, las personas que consumen o que quieren consumir en estos espacios, poder tener un mapa de saber, bueno, aquí hay un lugar donde venden este tipo de productos. ¿Cómo fue la idea de generarlo? Bien, creo que la idea surge más que nada de esta necesidad, ¿no?, de que la información sobre que estos lugares existen no quede siempre en los mismos nichos, ¿no? Que sea una información abierta a todo público. Y si bien es un trabajo que yo continúo en mi práctica, es algo que, como te decía, se viene realizando hace varios años. La idea un poco es esto, actualmente, darle un formato más amigable para que se pueda difundir en redes y para que llegue a un mayor público. Así que, como siempre, la idea, creo, en la economía social es esa, ¿no? Que no la conozcamos solamente, o sea, siempre las mismas personas, y que no sea algo alternativo, sino que llegue a ser hegemónico, ¿no? Y para proveer, digamos, esta sustentabilidad a los espacios de la economía social es necesario que llegue a más gente. Así que va un poco por ahí la idea de hacer un mapa y de darle la mayor promoción y difusión posible. Bien, recién nos comentabas y nos decías que este trabajo ha sido un intercambio de saberes entre lo que es la sociología y la economía social, solidaria y popular. ¿Nos comentás un poquito cómo ha sido ese intercambio, sobre qué cosas ha sido, qué es lo que se han llevado ambos espacios mutuamente de riqueza de ese intercambio? Bien, yo creo que en lo que nos llevamos nosotros como estudiantes es un montón. Y también buscamos generar, digamos, que no se realicen únicamente actividades que queden en un año, sino parte de darle continuidad año tras año, es generar, digamos, esto, impactos que lleguen a las personas que están trabajando en el sector y que sean transformadores como tal. Yo por mi parte, en cuanto a lo personal, me llevo muchísimo, incluso a la hora de repensar, digamos, mis prácticas como consumidora, ¿no? Como pensar dos veces qué estoy consumiendo, qué estoy comprando, qué procesos productivos hay detrás de los alimentos que consumimos, ¿no? ¿Qué relaciones de poder hay atrás de eso? ¿Qué relaciones económicas, políticas? ¿Cómo son las condiciones de los trabajadores que los están produciendo, que lo están distribuyendo, que lo están comercializando? Así que, si bien creo que el territorio le aporta muchísimo a la academia para pensar, digamos, estos procesos colectivos y también a nosotros como en lo personal para repensar nuestras prácticas, nuestros consumos, también desde nuestro rol, por ahí como sociólogos, es aportarle esto como la mirada sistémica, crítica a los procesos productivos de la economía social y más que nada acompañar, ayudar a gestionar. Y estar ahí ante la demanda que tengan las diferentes organizaciones. Este año, bueno, si bien trabajamos como con comercializadoras, también trabajamos con empresas recuperadas, con organizaciones sociales. Dimos una mano con todo lo que tiene que ver con la elaboración de proyectos, ¿no? Para la financiación de los mismos por parte del ministerio. Entonces creo que es un ida y vuelta, ¿no? Creo que en eso, de eso va la retroalimentación de nosotros construir aprendizajes y poder llevarlos a la academia, pero también generar impactos mediante este tipo de actividades, ¿no? Bien, ¿a dónde podemos llegar entonces ahora a encontrarnos este mapa que han realizado? ¿En qué lugar podemos llegar a tenerlo si ya está para que podamos llegar a verlo, visualizarlo? Bien, el mapa, bueno, yo lo compartí en la radio, así que supongo que va a estar colgado también en las redes de La Mosquitera. Y mañana hacemos como el lanzamiento oficial en un conversatorio que vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, en el conversatorio va a ser en el hall de la facultad, están todos invitados, es a las 17:30, mañana miércoles. Y ahí vamos a estar charlando, digamos, distintos estudiantes que pasamos por este espacio de prácticas, o sea, que elaboramos con la temática de economía social, y lo más importante, tener la palabra de primera mano de las comercializadoras, va a estar participando el mercado colectivo, el ARCA, la UTT, y ahí haríamos como el lanzamiento formal, si se quiere, de los registros. Pero bueno, ya están disponibles para compartir en redes. Como te comentaba, ya están para publicarlos desde la radio y demás. Es un link que te abre, digamos, un documento en donde están todos los logos de las comercializadoras y están linkeados, o sea que vos tocas arriba del logo y ya te redirige a la página de la comercializadora, ya sea de Instagram, ya sea una web o una página de Facebook, ¿no? Y buenas, le quería preguntar a qué lugar fijo podríamos como dar una charla o algo así y que me comunique más bien, o nos comunique el tema de la economía social, en qué nos está afectando y cosas así. ¿En qué lugar físico se podría dar una charla? Me preguntas. Sí, ¿en qué lugar, si es que tiene un lugar fijo o es que ya dan charlas en escuela o algo así? Mira, desde las prácticas estamos como promoviendo estos espacios de talleres y de charlas. Mañana es una, en ese conversatorio, como te decía, pueden asistir quienes quieran. Está destinado a estudiantes de socio, pero a público en general también. E incluso también dar algunos talleres de economía social, de soberanía y seguridad alimentaria, es uno de los objetivos que tenemos con el colectivo de sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que también va a estar abierto ese espacio. Pero como te digo, es una temática que trabajamos en las prácticas, que se elige año tras año y que va dependiendo también de los practicantes que habiten ese espacio. No Bien, sé si responde tu pregunta. sí. Julieta, viendo acá, nosotros ya tenemos el mapa de mercados y viendo el mapa, se nos ocurre que ha sido un trabajo bastante arduo el hecho de poder hacer este mapa, de comunicarse con cada uno de los espacios de comercialización, de ir, conocerles, me imagino que también charlar, comentarnos un poco cómo fue todo ese proceso, que me imagino que tiene que haber sido muy interesante y también muy laborioso, ¿no? Bien, sí, la parte ardua por ahí tenía que ver con generar, o sea, ese vínculo o el contacto. Por ahí yo retomé otros registros de años anteriores y obviamente van cambiando los números de contacto, van cambiando de lugar los establecimientos o algunas comercializadoras siguen funcionando y otras no. Así que por ahí esa es la parte más ardua. Y lo rico, y creo que lo que más me llevo aprendizaje, digamos, de todo este proceso, es de visitar las comercializadoras. Yo por ahí pude visitar más las comercializadoras del centro, o sea, de la ciudad, ir al mercado colectivo, al Arca, al almacén campesino, y es muy interesante como ver qué características diferentes presentan las metodologías de trabajo de cada comercializadora, ¿no? No es únicamente, no sé, abrir un espacio y vender, sino que al interior cada una presenta distintas formas de trabajar, distintas articulaciones y distintas innovaciones también, ¿no? Cómo buscan hacer más ricos los espacios. Si bien por ahí se comienza como comercializando alimentos, que no es poco, luego se busca incluir libros, luego se buscan generar espacios para la sociabilidad, digamos. Esto de, no sé, en el mismo comercio poner mesitas, invitar a la gente a hacer eventos, vender libros, darle como un espacio también importante a la cultura, llevar a cabo, no sé, eventos como la degustación de vinos que se ha hecho en el almacén campesino, o incluso algo que también me pareció súper interesante y que me llevo, digamos, que es parte de todo este aprendizaje. Es la metodología de trabajo por ahí que hay en el Arca, ¿no? Con estas articulaciones que hacen entre sector público, sector privado, la vinculación con empresas de triple impacto, ¿no? Así que creo que lo más lindo de ese proceso fue esto, ir conociendo como distintas realidades, distintas formas de trabajo, ¿no? Y que tienen como único fin este, generar trabajo, o como, no como único fin, pero como uno de los tantos fines, generar trabajo digno, tejer puentes entre consumidores y productores, y nada, generar como un lugar que fomente la información abierta acerca de cuáles son las características de lo que consumimos, ¿no? Cómo son los circuitos de producción, de distribución, de comercialización. Así que ha sido un proceso muy bonito, arduo, en este sentido que por ahí costaba dar con algunos espacios, pero súper enriquecedor, como decía antes, tanto en lo profesional como en lo personal. Bueno, Mari, felicitarte. Perdón, Marino, Juli, disculpa, Sin Juli, problema. felicitarte por el trabajo. Bueno, la verdad que en mi caso yo había estado buscando una cosa así, así que me llama mucho la atención que es como traído del cielo, así, ¡tran! Un mapa con todos los mercaditos ahí, porque bueno, es cierto que no hay otra manera de acercarnos a los mercados, estos mercados populares, que bueno, que los mismos mercados acercándose a nosotros, ¿verdad? Y bueno, esta es una idea genial para compartirla con familiares y gente que esté interesada en tener un mejor consumo. Así que darte las gracias por este, bueno, compartirnos. El mapita también vi que hay uno acerca de vino que me llamó mucho la atención también. Está muy buena esa Fantástico. información. Y bueno, y nada, espero que tengas mucho, bueno, muchas más oportunidades para acercarnos de vuelta información similar. Así que darte las gracias y bueno, que nos invites de nuevo a lo que se va a realizar mañana. Perfecto, bueno, reitero la invitación. Mañana tenemos el conversatorio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, es en el hall a las 17:30. Ahí también vamos a tener, bueno, vamos a contar con la participación de la radio, de la Mosquitera, y bueno, invitamos desde la Cátedra de Prácticas Sociológicas, desde el CES, que es el Centro de Estudios sobre Economía Social que tenemos en la facultad, y bueno, desde el Colectivo de Sociología y desde la UTT, el Mercado Colectivo y el ARCA. Así que bueno, les esperamos a todos para seguir charlando y reflexionando en torno a esto y muchísimas gracias por el espacio a ustedes desde ya.